Aquí inicia el camino de un nuevo viernes de guitarras en Primera Hora W. Sean ustedes muy bienvenidos a este Día del Rock. Ya es viernes 22 de marzo de 2024. Así es, llegó por fin el viernes, el día que muchos estamos esperando para ya acercarnos al fin de semana, pero también para disfrutar de lo mejor del rock, del sonido de estas guitarras que ya nos anuncia que llegó el viernes. Así que es un gusto, una felicidad estar con ustedes una vez más reunidos aquí alrededor del buen rock. Y hoy arrancamos con AC/DC, It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Y yo sé que si ustedes están escuchando este programa a esta hora es porque quieren rock and roll, y eso es lo que vamos a tener hasta la una de la mañana aquí en W Radio Colombia. Yo soy Cristian Coronado con ustedes en la primera hora de su día. Como siempre, todos invitados a que me hagan llegar sus canciones, a que aporten esas canciones, ese rock que sé que tienen por ahí guardado en sus playlists, y hoy sería un muy buen día para compartirlo con los demás oyentes de Primera Hora W, así que los espero. WhatsApp 301-436-0952 y en X los leo con el numeral Primera Hora W. Entre todos armamos una playlist bien, bien rockera de viernes. Y de una vez los invito a irnos a Detroit a escuchar a Kiss con su Detroit Rock City. Este es el viernes de guitarras. We'll be right back.

Superstitious, ahí está Europe haciendo parte de nuestro viernes de guitarras. Apenas estamos comenzando, son las 12:18, pero ya los veo allí escribiendo en X y en WhatsApp. Esta canción, de hecho, la pidieron desde muy tempranito de nuestro oyente Fernando Morato. Así que bueno, ya empezamos con las complacencias de nuestros oyentes. Sigan pidiendo sus canciones allí en el numeral Primera Hora W y en el número de WhatsApp 301-436-0952. Seguimos rockeando hasta la 1 de la mañana aquí en Primera Hora W. Y ahora nos vamos a ir un poco más atrás en el tiempo, a los inicios de la distorsión de la guitarra, que hoy tanto nos encanta y que sin duda transformó la historia del rock, pero que viene casi 50 años atrás con grupos como este que se viene ahora. Aquí están The Kinks, All Day, All of the Night. In the daytime, girl, I want to be with you all of the time. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night, all day and all of the night. You and me last forever. Oh yeah, all day and night time, yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. I believe that you and me last forever. Oh yeah, all day and night time, yours, leave me never. The only time I feel alright is by your side. Girl, I want to be with you all of the time, all day and all of the night. Porque usted la pidió. Suena en Primera Hora W. Better.

Linkin Park, ahí están con Faint. ¿Cuántos habrán empezado a acercarse al rock escuchando bandas como Linkin Park y álbumes como este Meteora, el segundo álbum de esta banda en el año 2003? Y qué gran canción que es esta, Faint, de Linkin Park. Muchas gracias a Michael por pedirnos esta canción a través de WhatsApp y gracias a todos los oyentes que siguen aquí pidiendo canciones, sumándose a nuestro viernes de guitarras que no para. Nos queda mucho, mucho rock, muchas guitarras hasta la 1 de la mañana, así que vamos de una vez con más canciones de ustedes. Y por supuesto tenemos que irnos a hablar del Estéreo Picnic, que en este momento se está realizando en el Parque Simón Bolívar, con muchísimo rock, como les he comentado, y como ayer justamente estábamos haciendo el especial del Estéreo Picnic, pusimos mucho rock, casi que como antesala a este viernes de guitarras que ya estamos disfrutando, porque la verdad es que hay bandas buenísimas en ese cartel del Estéreo Picnic, y ya algunas se presentaron. De hecho, hace poco más de 1.5 horas finalizó su presentación Limp Bizkit, y dicen que ha sido espectacular. Así que bueno, para quienes de pronto ya estén regresando o para quienes no pudieron ir, si lo vieron por Canal Capital, que lo están transmitiendo, si no sabían por allí el Estéreo Picnic, pues para pasar un poco ese guayabo, igual valorar una banda tan grande que ha venido a nuestro país, pues vamos con ellos, Limp Bizkit, aprovechando también que lo pide un oyente a través de X. Aquí están con My Generation. If only we could fly. Do you think we can fly? Do you think we can fly? que usted la pidió. Suena en Primera Hora W. There's no money, there's no possessions, only obsession. I don't need that shit. Take my money, take my obsession. Viernes de guitarras en Primera Hora W. Starlight, 'cause the words may come. they're only there to make you sad. Don't dream of women, 'cause they'll only bring you down. Ando desde el Olimpo del metal, aquí está Dio, Don't Talk to Strangers, sonando en Primera Hora W. El saludo ahora va para Psycho Melómano, él solicitó esa canción allí, en el numeral Primera Hora W. Imposible no mover la cabeza, el cuello, todo, al ritmo de este buen rock con el que estamos comenzando este viernes 22 de marzo de 2024. Y lo mejor es que aún no paramos, aún nos quedan unos grandes clásicos que ya voy alistando también con las canciones que ustedes están enviando. Así que empezamos una vez más una nueva tanda de rock, ahora con Van Halen. Esta canción cortesía de @Gina1787, Hot 40. Sure. I'm clock is slow. Es viernes de guitarras en primera hora W. Que usted la pidió. Suena en primera hora W. out. There's no more shaking, breathing it out. My kid is boring, it reaches my skin. So what is wrong with analysis? The bitch is hungry, she needs to tell. So give her inches and feed her well. For this is gone, new places to go. I've got to leave. Desire is coming, it breaks out loud. Lost is the gauges, the soul breaks loose. Just help to make it, we still wanna choose. Así como un huracán ha pasado este viernes de guitarras, Rock You Like a Hurricane, un verdadero clásico del rock con Scorpions. Y otra canción más que pidió uno de nuestros oyentes hoy, muchos, muchos oyentes rockeando, pasando la medianoche e iniciando este viernes como tiene que ser, con buena energía, buena actitud, esa que nos transmite el buen rock cada viernes aquí en Primera Hora W. Y un gusto una vez más haber estado con ustedes comenzando un viernes así, con buen rock entre clásicos, y sobre todo para todos los gustos, porque escuchamos de todo literalmente. El rock, ustedes saben, es muy amplio. Hoy sonó punk, sonó hard rock, sonó glam, sonó nu metal. Y ahora vamos a cerrar con otro verdadero clásico que me guardé para el final, para ya ponerle la cereza al a este postre llamado Viernes de Guitarras, porque vamos a cerrar con esta canción que nos pide Alberto desde Barranquilla, y una de las mejores guitarras que se han tocado en la historia de la música, para muchos la mejor, es la guitarra de Jimi Hendrix con Purple Haze. Así terminamos este Viernes de Guitarras. Soy Cristian Coronado y un feliz día para todos. Feliz fin de semana, nos vemos el lunes.